mamá. Que lo que pases muy bien. Es un regalo, que te quiero dar. Feliz día, mamá. Tu gran corazón. Te doy las gracias, creer. De sentirte parte de mi corazón.